El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Gabriel García Márquez. El periodismo es el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Yo podría ser un periodista. Creo que las entrevistas son la nueva forma del arte. Creo que la autoentrevista es la esencia de la creatividad. Hacerte preguntas a ti mismo y tratar de encontrar respuestas. Lo que hace un escritor es contestar una serie de preguntas que no han sido pronunciadas. Jim Morrison. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Siete y diez, buenas noches para todos, esto es Peor para el Sol. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas, Romina Pinto, quien les habla, mi compañera de enfrente. Romina Onieva, y pido paciencia para hoy porque tengo gripe. Por ahí, algún estornudo al aire, alguna tos, por favor, sí. Qué frío, disculpas. Qué frío que hace. Se vino mucho de golpe. Sí. Bueno, arrancamos con frases hoy de periodistas. Exactamente, porque se viene el Día del Periodista. El 7 de junio, esto es el día martes, miércoles, perdón. Seguramente vamos a estar festejando. Y seguramente. Hay varias actividades programadas, después vamos a estar hablando de eso. Sobre todo en la Universidad de Moreno, que se están, digamos, proyectando varias ideas. Charlas y demás para festejar ese día. Bueno, un Día del Periodista que llega. Bueno, como todos sabemos, el 7 de junio es el día que se publicó el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio, fundó Mariano Moreno, nada menos. Exactamente. Igualmente creo que no todos debemos, no todos se le debe decir feliz día, ¿no? En periodismo. No. Como, la formalidad, ¿no? La cosa de quedar bien con el otro como una algo cordial, pero algunos no sé, ¿no? Bueno. Como que... Habría que pensar. Hay toda una discusión por eso, ¿eh? Ojo. La verdad que sí, y que llega en este año en un momento así como especial el del periodismo en la Argentina, ¿no? Por diferentes motivos, que están a la luz pública, que están todos los días en los medios, la guerra entre el gobierno y el grupo Clarín, que es el grupo multimedio más grande del país, que bueno, que un poco ha venido a redefinir muchas cosas dentro del periodismo, a voltear ciertos paradigmas, y bueno, para hablar de estos temas y de muchos otros que tienen que ver con el periodismo, sí, decime. No, antes quiero recordar las vías de comunicación, porque tal vez esto sea un disparador para empezar a llamar por teléfono. Si querés comunicarte directamente con la radio, tenés que hacerlo al 466-6559. Ya te estoy escuchando toser, Romina. Ya estoy tosiendo. Y si querés mandarnos un mensaje de texto, tiene que ser al 15-61-5403-59. Igualmente en el estudio está como calentito. Está lindo, mucha gente hoy. Sí. Por suerte sí. Tenemos calor humano. Es verdad. Bueno, como les decía, para hablar un poquito de las cuestiones relativas al periodismo, ya que se viene el Día del Periodista, vamos a convocar a un periodista, nada menos. Es el señor Eduardo Pierce, periodista acá de la casa de FM Moreno, amigo además, que conduce aquí su programa de lunes a viernes, de 7 a 9 a primera hora. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Guillermo te saluda. Hola Guille, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayas convocado. Un beso muy grande para ti, para las dos Rominas también. Y bueno, a la enfermita que se mejore. Un gusto, ¿eh? Gracias. Bueno, Eduardo... bueno, tenemos, estamos próximos, en vísperas prácticamente de un nuevo Día del Periodista. Y la verdad que, bueno, como decía yo hace un ratito, llega este año en un momento muy particular del periodismo en la Argentina. Así, como primera reflexión de lo que te viene a la cabeza, de lo que venís analizando, de lo que venís viendo en el cotidiano vos, en tu labor, ¿qué reflexión haces con respecto al rol que está jugando el periodismo hoy en el país? Bueno, en principio lo que yo destaco son las nuevas camadas de periodistas, que realmente vienen muy independientes, y eso es muy interesante. Uno generalmente siempre depende, ¿no? No existe la objetividad total dentro del periodismo, tampoco totalmente independiente, porque yo, por ejemplo, no tengo sueldos en la radio, no dependo de ningún multimedio, pero dependo de que el comerciante me ponga la publicidad. Claro. O sea que siempre de alguien estoy dependiendo. Pero lo interesante es que cada vez hay menos periodistas dentro de las nuevas camadas. No hago del periodismo enviciado, ¿no? Porque hay un periodismo enviciado, que es el periodista o periodista que pertenece a algún partido político, y está el que trata de ser lo más independiente posible, y lo veo esto en las nuevas camadas de periodistas, que es realmente muy interesante, que vienen con otra formación, que tratan obviamente de formarse, de estudiar. Está aquel que no tiene posibilidades, pero le busca la vuelta igual, leyendo mucho, culturizándose un montón. Bueno, y ellos tratan, esta nueva camada, trata de ser lo más independiente posible, de estar sin intereses de por medio, etcétera. Pero está el enviciado, y ese enviciado todavía está en los grandes multimedios, e inclusive en los medios locales, lamentablemente, que es gente con más años dentro de la profesión o del oficio, pero que lamentablemente ha enviciado todo y ha inclusive ha infectado el periodismo, Guille y chicas. Y entonces está bueno esto, porque hay como dos bandos, ¿no? Claro. Por un lado está este periodismo independiente que trata de mostrar la realidad de lo que va pasando, y por otro lado está la gente como el Multimedios Clarín o como medios locales, donde lo que hacen es pasar por el municipio, cobrar su publicidad oficial o cobrar su sueldo y tratan de no mostrarle a la sociedad lo que está pasando. Ajá. Pero lo interesante dentro de esta nueva camada de periodistas, que va abriendo también la mente de la gente, es decir, ese nuevo periodismo que va teniendo un poco de lugar, es como que está haciendo pensar la gente. Claro. Entonces, es que, como pasaba antes, que se comían todo, decía, uy, lo dijo la radio, lo dijo la tele, ahora se fijan quién lo dijo. Eduardo. Sí, adelante. No, discúlpame, que no sé si querías acotar algo más, que te interrumpa. Sí. Bueno, te quería preguntar específicamente, ya que estamos escuchando esto de las nuevas camadas de periodista. A tu parecer, ¿cuáles sentís que son necesarias? ¿Qué cualidades tiene que tener un periodista para encarar esta profesión, no? Bien, una buena pregunta. Por un lado, convicción, honestidad. Mm. Creo que la convicción y la honestidad son dos calificativos importantes que uno y dos cualidades, dos atribuciones que uno debe demostrar y poner de manifiesto cuando ejerce la profesión. Hoy, Romina, no hay mucha honestidad dentro del periodismo, y es lo que se puede ver, lo que refleja, lamentablemente, cuando uno ojea un diario o cuando uno enciende la radio, principalmente de los medios de capital. Todo esto sí se ve cuando uno viaja al interior, o mismo aquí, en los distritos del conurbano, etcétera. Hay mucha convicción, hay gente que lo quiere hacer en serio, al margen de las formaciones, porque recordamos que el periodismo no es una carrera colegiada, como lo son otras profesiones. Uh-huh. Entonces hay gente que lo hace de oficio, hay gente que lo hace porque leyó mucho en su vida, porque le gusta informar, y lo hace realmente porque lo siente. Bueno, eso, yo creo que sentir el periodismo en serio, pero el periodismo en serio, no la militancia partidaria. Yo generalmente no coincido con muchos cuando dicen, hablan, por ejemplo, de ser periodistas y militan también en algún partido político. Claro. Si militas en un partido político, te dedicas a militar. Eduardo, sí. Además, pienso en esto que estás diciendo, pienso, no hay ningún manual que te enseñe a hacer, no. Digamos, la sinceridad y el compromiso, ¿no? Eso es como un anexo personal. Exactamente, lo demás es formación, uno se forma, claro. uno puede tomar algo de tecnología, algo de historia, algo de... Eduardo, disculpa Eduardo, justo se está entrecortando un poco la comunicación. Se entrecorta. Se está entrecortando mucho, Eduardo. A ver ahora. A ver ahora. No, la verdad que Eduardo, no. Ah, bueno, ahora no se escucha nada. No, ya lo perdí. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar entonces la comunicación con Eduardo Pierce, que está muy interesante hablando sobre periodismo en la Argentina. Pero además, esto que estábamos hablando recién con él, esto de la sinceridad, el respeto, la moral, son cosas que, la verdad que eso es un anexo personal, ¿no? Nadie te lo enseña en la universidad o, digamos, eso es algo que cada uno lo trae consigo. Exacto. Sí, es como que uno ya viene con eso, ya tenés que venir con eso. Y esto, interesante esta mirada de empezar a plantear, si perteneces de repente, militás políticamente, es muy difícil manejar el tema de cómo opinar sobre ciertos temas o no verte, no sé, empapado de cierta ideología que se va a ver reflejada tal vez en algún momento. ¿Cómo hacer para manejar esas dos posturas, ¿no? Es sumamente difícil. Desde ya es, sin militar en ningún partido político, ya uno tiene una subjetividad propia que hace que sea muy difícil tratar ciertos temas también, No, quizás no es tan sencillo hablar de algún tema que podemos hablar muy libremente y otros que no. Y eso también tiene que ver con la historia de vida de cada uno. Además, también, ¿no? Esto del periodismo independiente, ¿no? Sí, yo pienso que esto del periodismo independiente está un poco ya venido a menos, digamos, ¿no? Es como que era una especie de, no sé si llamarle bandera, claro, pero como de etiqueta. Que fue la como escuchabas que, y no discutías más. Claro. Periodismo independiente. Sí, el que decía, soy freelance. Claro, ¿se acuerdan el freelance que se utiliza mucho ese término? Pero como que fue quedando muy muy en desuso, muy como que hoy está como que pasó a la historia, digamos, o al menos, ¿no? Más discutido, ¿no? Más discutido, indagado, claro, ver sí, para qué lado va, la ideología siempre está, el ya tema que, es cómo transmitir una cierta información, ¿no? Cierta información de una manera veraz, más allá de que uno tenga la opinión propia. De acuerdo a cómo uno fue formado, de acuerdo a la ideología de cada uno. Ay, chicos, me quedé con ganas de Eduardo. ¿Qué la pasó? Verdad que sí. No se puede recuperar la comunicación, ¿no? Que quede claro que no es censura, la línea de comunicación. Algo técnico. Claro, pero qué lástima que, bueno, pero tal vez en algún momento podamos, a lo largo del programa, tal vez podamos... Sí, podamos restablecerla. Vamos a escuchar una canción ahora, ¿qué les parece? Y vemos si podemos restablecerla y la seguimos con Eduardo, que está ahora. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? To you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Y 22 de la noche, ya en todo el país estábamos escuchando a Cranberries aquí en Peor para el Sol. Momento como de relajo. Sí, de nice. Tranquilidad. Acá me están preguntando por internet cómo hacen para escucharnos. Es www.fmmoreno.blogspot.com. Exactamente. De esa forma podés escucharnos por internet. Muy bien. Y bueno, tenemos algunas noticias. Sí, algunas noticias. Para saber dónde estamos parados en este domingo. Bueno, no cae más ceniza, pero la región cordillerana sigue en alerta. Chicos, no sé nada. Yo me levanté hace dos horas. No. Bueno, ahora te vas a enterar de todo. Dormí mucho, no tengo ni idea de lo que está pasando en el mundo. Bueno, Bariloche y la región cordillerana no sufrieron hoy nuevas caídas de ceniza del volcán chileno Puyehue, aunque la emergencia continúa. Mañana no habrá actividad pública ni clases y numerosas actividades comunitarias fueron suspendidas. Suspendieron también vuelos a Bariloche, Trelew y demás localidades. Grave, ¿eh? Lo del terrible. Este tema, ¿no? Ayer estaba mirando los canales de noticias, varios centímetros de ceniza sobre la calle. Exacto. Bueno, con obviamente toda la actividad paralizada. Paralizada, tal cual. Y el riesgo de que esas cenizas ingresen al organismo. No lo puedes respirar porque puede ser muy nociva. Muy nocivo, es verdad. Sí, ya que me permitís el gancho adecuado, que hablamos de ceniza, engancho con la ceniza del cigarrillo, porque prohíben fumar en ambientes públicos. Diputados aprobó la ley por unanimidad. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la prohibición total de fumar en ambientes públicos, impide la publicidad también y promoción o patrocinio de actividades por empresas tabacaleras y obliga a los fabricantes a incluir mensajes que alerten sobre los efectos que causa el cigarrillo. Mira, así vos, que parece que se están poniendo firme con el tema del humo. Y anexado a eso, dice que también prohibieron los saleros en las mesas de los restaurantes también. No puede haber saleros en las mesas, ser solicitado también por otra cuestión de la hipertensión y demás. Para cuidar la salud, ¿no? De los usuarios. Sí. Así es. Bueno, en el plano internacional, Ollanta Humala y Keiko Fujimori defienden voto a voto la presidencia de Perú. Los encuestadores no se animaron a vaticinar un ganador de balotaje, pero según tres sondeos, el candidato nacionalista llevaría la delantera con el 52,5% de los votos. Los comicios transcurrieron con normalidad, aunque en la víspera se registró un ataque contra soldados atribuido a Sendero Luminoso. Vieron que estaban votando también ellos, los peruanos que están acá. Sí, hay un buen número de residentes. Sí. Algo así como 13.000 o una cosa así, me parece, de residentes en la Argentina, de la colectividad peruana, que hoy también elige presidente. Exacto. Keiko Fujimori, ¿recuerdan a la hija de Alberto Fujimori? Que tan polémico que fue este hombre y se fue también en... Sí, y bueno, que está acusado de... Y yo no sé si está detenido él en este momento, no lo recuerdo en este momento. Podríamos averiguarlo. Por delitos de lesa humanidad. Sí. Nada menos. Nada más y nada menos. Así que bueno, veremos cómo se define ahí la cuestión en Perú, por otro lado está Ollanta Humala, una persona más cercana a Hugo Chávez, más con otra... Claro. Por otro lado viene, bueno. Uh-huh. ¿Algo más? Tengo una novedad con respecto a Moreno. A ver. Nos situamos más en la localidad. Dale, vamos a lo local. Te cuento que en 3 meses se va a abrir un proceso de licitación para construir en Cuartel Quinto un cuartel de bomberos. Ah, bien. ¿Sí? Así que esto fue en un acto que se desarrolló el lunes pasado en la ciudad de La Plata y parece ser que, bueno, que se recibió un subsidio de 500.000 pesos de parte del gobierno provincial. Así que, bueno, la suma tiene como destino construir un cuartel de bomberos en la localidad de Cuartel Quinto. Bien, bien, qué buena obra esa. Así que vamos a ver que todo sea destinado como corresponde a este objetivo. ¿No? Y que bueno, que dentro de poco se termine, también no tarde mucho tiempo en empezar la construcción y terminar, ¿no? Porque sabemos que a veces tardan esas obras. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. ¿Tenemos algo más? Un pantallazo de actualidad. Bueno, los temas que han venido desarrollándose durante la semana. El caso Joclender. Qué caso ese, ¿eh? Sí, la verdad mucha que polémica. Mucha polémica. Ya a mí, no es, esto tal vez sea un prejuicio, pero me decís Joclender y yo tengo mucha opinión alrededor. Me cuesta mucho la credibilidad con ese tema, claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, justamente al estar trabajando junto a una institución como Madres de Plaza de Mayo, que es tan legitimada y tan, tan incuestionable, es como que había ganado ese halo de credibilidad, sí, si querés. Sí, es cierto. Pero cierto. Bueno, ahora con esto que se está descubriendo, que está repercutiendo... es como que difícil, ya vos que se le vuelva a creer o... Sí, eso es cierto. Bueno, vamos después... Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver, habló Cobos, pero no sé si quieren que les cuente lo que dijo Cobos. No, importa. No sé si me parece. Igual, dejamos al noticiero de mañana que se lo cuente. Sí, se lo dejamos al noticiero en de mañana, momento. Mejor. Algo de deportes me gustaría escuchar, pero bueno. no soy la persona indicada para hablar de deportes. Sí, Jorgito y Iván, que volvieron, así que es una buena señal de que hayan regresado los chicos. Así que bueno, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Romy, chicas. Guille, muy buenas tardes. Te noto agitado, con frío. ¿Qué pasa, Jorge? Estás como medio... El frío no es tu clima ideal, digamos, me parece. No, me gusta más el calor. A mí soy más gusta más caribeño. Más caribeño. Iván, ¿cómo estás? Hola, Romy, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Me parece que llegó el momento, Romina, que nosotras dos nos vamos por ahí. Va, no, no, porque va a volver a pasar lo que pasó el domingo pasado. Y quedamos acá en medio de nada que no entendíamos absolutamente. Así que nada. Nosotros escuchamos. Claro, nos retiramos, dejamos a los hombres que tienen voz y voto, conversen lo que quieran, todo suyo, muchachos. Bueno, mejor así, ¿no? No. Vienen con todo, mira, piensa que hablaba de las nuevas generaciones, mira cómo vienen las nuevas generaciones. ¿Cómo anda, Guille? Todo bien. Bueno, chicos, noticias del deporte. Hoy domingo, día deportivo por excelencia. Claro. Vamos a hablar de la selección, vamos a hablar del torneo clausura, los promedios. ¿Qué pasó con la selección? Que no le ganamos a nadie. No sé qué jugadores quiere poner Batista. Hoy... O sea, Batista estuvo hablando y dijo que este equipo que está haciendo es porque quiere probar los jugadores del Sub-20. Ajá. Porque si ganaron el Sub-20, quiere probarlos para jugar en la primera. Para la mayor. Hoy frente a Polonia, 2-1 abajo. Nada. No. 2-1. 2-1. 2-1 contra Polonia. Claro, no salimos de la mala racha. La verdad que no. Y viene de perder encima 4-1 ante Nigeria. Hablando de Nigeria-Argentina, están estudiando al árbitro nigeriano por algunas fallas porque dice que estaba relacionado con el tema de las apuestas. No me digas. La FIFA lo está estudiando. Bueno. Vicioso el nombre. Y sí. ¿Quieres sacar plata de todos lados? Bueno, Jorge. Torneo local. ¿Tienen algo del torneo local? Tenemos los resultados ahora y los partidos que se van a jugar. Dale. Hasta ahora. Arsenal y Olimpo el viernes jugaron. Arsenal ganó 2-0. Muy bien. El sábado, Banfield All Boys ganó Banfield 3-1. Y acá está el tema de la fecha. Newell's San Lorenzo se tendría que haber jugado ayer, luego del partido de Banfield All Boys. Pero por incidentes... Que hubo a 10 kilómetros del estadio, se suspendió. Pero no se suspendió por los incidentes. ¿Y por qué se suspendió? Fue por el tema que hirieron a un comisario y los de seguridad no brindaron. Los policías no brindaron seguridad en el estadio y por eso no se jugó el partido. Igual, mirá. ¿Qué pasan esas cosas en el fútbol? Está todo muy tranquilo, muchachos. ¿De qué me están hablando? El comisario fue herido en una nalga, por así decirlo, y ahora está fuera de peligro. Lo queremos dejar en claro. Bueno. Ah, y como en respuesta a ese ataque es que la policía decidió no, sí, no brindar seguridad en ese partido. Bueno, y están estudiando, el martes se va a ver cuándo se va a jugar ese partido. Ajá, los presidentes de los clubes Newell's y San Lorenzo se reunieron el mismo día ayer para ver cuándo se puede jugar el partido, y ellos que prefieren que sea entre semana y antes de que termine el torneo por el tema de las vacaciones de los jugadores. Exactamente. Bueno, empató seguimos. Boca hoy. Sí. Boca de mal en peor. No me gusta nada el equipo de Boca. ¿Puedes decir qué cuadro sos entonces? No. Los periodistas no dicen. Ya lo dijimos, ya lo dijeron ellos la semana pasada. Soy de Boca, pero claro, igual estoy con Boca en todo momento, gane o pierda, pero no me gusta. Pero no sé. Si no te gusta o hay que criticar algo, se critica, es así. Sí, se tiene que criticar. Bueno, hoy empatado 2-2 Boca frente a Quilmes. Había dicho Falcioni que Boca la última vez que jugó un partido con ese árbitro tampoco había ganado. Y Caruso estuvo rezando un poco para ganar, bueno, pero necesitaba más que un milagro, Caruso. La verdad que sí, Quilmes es muy complicado con el tema del descenso. Sí, está en descenso directo. Descenso directo. Hablando de descenso directo, salvó River, se salvó. ¿Por qué? Y sí, perdió Olimpo, se fue para la promoción, River salió, si pierde hoy igualmente no va. No está en promoción, no. Digamos. Está ahí igual, ¿eh? Está una fecha sí, igual fuera, está tiene ahí. Que ver. No puede confiarse tampoco. No. Volvemos con el tema de Boca, igual Palermo hizo un gol y alcanzó a su perseguidor. A San Felipe. Grande, San Felipe. Martín. No le sale del alma el comentario, no le sale del alma. Bueno. Objetividad, por favor, dile al periodista. Para el domingo que viene traigo la biografía entera de Martín el Loco Palermo. Bueno, bárbaro. Seguimos con los resultados. Hoy Gimnasia y Racing empataron 0-0. Un partido bastante peleado y tuvo un expulsado de Gimnasia. Estuvo ahí muy fuerte, se jugó ese partido. Gimnasia también complicado con el tema del descenso. Sí, y ahora está jugando Huracán y está ganando encima. Ah, está ganando. Está ganando Huracán, está ganando. Complica todos sus perseguidores, sí, todo lo que es Gimnasia. Ahora con estos 3 puntos que está ganando parcialmente, lo pasa a Gimnasia. Lo está dejando a Gimnasia en descenso directo y el Huracán está en promoción. Mira vos. Bueno, te digo contra quién juega. Bueno, está jugando River ahora contra Colón. Va sí. a jugar 8, a las 8. 8 a las 8. A las 8. Después la próxima fecha juega contra Estudiante de visitante. Sí. Y de local cierra el torneo con Lanús. Mira. Arsenal juega contra Colón de visitante. Te estoy diciendo los temas del promedio, ¿no? Contra los Colón. Equipos que están complicados. Con el tema, que están complicados. Claro. Colón juega con. Disculpa. Arsenal juega con Colón de visitante. Sí. La próxima fecha. Y la que viene juega contra Estudiantes de local. Olimpo juega con News de local y cierra con Quilmes de visitante. Y Huracán ya jugó, ¿no? Ya jugó y ganó. Está jugando. Ay, ¿cómo vas? Que estoy un poco... Está ganando 3-1. Viendo la tele, chicos. Dale, por favor. Bueno, está jugando, está ganando, por suerte. Suerte para los de Huracán. Por suerte para los de Huracán. Y por mala suerte para los de San Lorenzo. Exacto. Juega también la fecha que viene contra Independiente de local y cierra con Argentinos de visitante. Muy bien, cerramos con la buena información que ya viene la tanda, ¿eh? Y bueno, los partidos que se van a jugar mañana para completar la fecha 17. Completemos. Argentinos Estudiantes abren el día de mañana, Independiente Lanús y cierran Vélez Godoy Cruz, un partido muy importante para la punta. Ese lo voy a ver. Bueno, un partidazo. Para despedirnos quiero desearle un poco de suerte a la Argentina para que salga de la mala racha. Que se viene la Copa América encima. Encima. Acá, encima se juega acá. Que juegue Carlitos de local, el titular. Carlitos para la selección. ¿Carlitos o Messi? Esa es la pregunta. Carlitos. Los dos. ¿Los dos? Sí. Bueno, sí, yo elijo Carlitos. Yo también, así 2-1. 2-1. Chao, Jorge. Bueno. Gracias, chicos, por la información deportiva. Y nosotros seguimos así en Peor para el Sol, una tanda y ya volvemos. Lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta a Manny. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, Hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparaelsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Bueno, 7:39, estamos aquí en Peor para el Sol, terminando el fin de semana. El fin de semana ya no es un, termina el fin de semana ya no es un drama, porque está Peor para el Sol, entonces claro. Uno escucha un buen programa de radio, mientras uno espera con ansias claro. El domingo hasta ahora, ¿o no? Era un momento complicado de la semana, sí. Pero ahora ya no. No, ahora ya no, ahora no. Cambió el clima. Por suerte sí. Bueno, hay gente que se está comunicando al 466-6559 y otras personas que deciden mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359, como por ejemplo Eva, que siempre nos escucha y que, ¿sabes qué parte le gusta de nuestro programa? La de Humanos Recursos. Ajá. Que hoy la vamos buenísimo. A tener, así que vamos a ver qué es lo que si le gusta esta vez. Los a ver quién invitados. Nos viene a visitar hoy. Por supuesto. Bueno, pueden comunicarse al 0237-466-6659. Y muchos preguntaron, ¿por qué peor para el sol? ¿No? La ver, justificación sí, de por qué peor para el sol. No sé si está bien mi argumentación, pero les dije que como venimos, estamos entre la tarde y la noche, va a ser peor para el sol porque nosotros consideramos que la noche es el momento ideal. Peor claro. Para el sol. Además como que el sol se lo pierde porque no está. Está bien. Se pierde el programa. Está bien. Bueno, varias argumentaciones. ¿Qué nos mandaron? Acá piden conexión acá, así que bueno, estamos conectados, ya estamos conectados. Te exigen, Guillermo, cuando tengas un segundo, conectate que quiero hablar con vos. Bueno, así ¿sabe que estamos en el aire? Espero que lo sepa. Claro, Rubén. Amigo Rubén Gatero, le mandamos un abrazo. Bueno, y bueno, como decías, bueno, Evita, que también está conectada, por supuesto, como siempre, como cada domingo. ¿Se acuerdan que tuvimos en Humanos Recursos los chicos de Dash? Sí, me acuerdo. Y recuerden que cuando viene la luna llena, sí, aparecen los chicos de Dash. Ah, sí. Porque tenemos, mira, que ir al concierto de los mantras. Ah, cada luna llena, cada luna llena. Parece ser que la energía se potencia y acontece la música de la India. ¿Y está programada la nueva luna llena? Sí, ya está todo arreglado. Ah, sí, bien. Sí. Después te voy a pasar la data. Ah, bueno, bárbaro. Igual tendés a dormirte un poco, dormirte por de la relajación misma. Pero la relajación como que te recarga la energía. ¿Sabes por qué te lo digo, Guille? Sí, qué? Claro. Te lo digo porque como vos estás acostumbrado a los pogos, sí, quiero sí, que sepas seguro que esto es distinto. Claro, es está más bien. Una relajación. Está bien. Así que no vas a... No me van a pegar. No. Al contrario. No vas a saltar acá, por ahí. No, acá es todo tranquilo, muy relajado. Ah, bueno. Así que, bueno, no te mandes ningún codazo. Yo te advierto. Está bien, sí, voy a quedar mal. Por las dudas, sí. Bueno, 19:42, enseguida, como Romy dijo, tenemos nuestros humanos recursos, por supuesto. Uh-huh. Tenemos agenda para que sepas algunas de las actividades más relevantes de la semana. Ahora que además está el Día del Periodista, va a haber bastantes eventos. Igual para podemos compartir. Podemos adelantar que en Humanos Recursos van a estar las, sí, gentes de El Telar de Etis, van a estar con nosotros Valeria y Alfredo, que son representantes del Centro Cultural. Así que bueno, seguramente nos van a estar contando todo su trabajo. Al igual que se acuerdan, Fecu nos estuvo contando el laburo que hacen en Catonas. Y Fecu no paró de hablar, porque nosotros le hicimos la entrevista acá, y cuando salimos de la radio, seguía conversando. Ah, sí, la entrevista siguió en realidad. Sí, es cierto. Bueno, un saludo ahí a toda la gente del Centro Cultural Catonas. Eso habla de un logro por parte del periodista, ¿no? Decir que el entrevistado se suelte. Y es difícil encontrar, claro, un entrevistado que se suelte o no. Fecu no tiene problema para hablar. No, es un buen invitado. Uh-huh. Bueno, 7:43... Santiago, en los controles, en la operación técnica, en la puesta en el aire. ¿Puede hablar Santiago en algún momento? ¿Hay algún botoncito que permita escucharlo? ¿Santiago tiene...? No. ¿Dice que no? Bueno. ¿Es vergonzoso? ¿Los operadores son vergonzosos? ¿Qué hay que hacer para que el operador hable, salga al aire? Nada. Bueno, es imposible. No, qué bárbaro. Es una estrella. Los operadores son las verdaderas estrellas de la radio, por eso... Claro. O son estrellas, sí, o se hacen las estrellas, no sé. Puede no ser, hay un poco de todo. Hay de todo. Hay de todos, debe ser, todo tipo. Bueno, ¿tenés a alguien por ahí? ¿A quién tenés? A ver. Mira quién vino, es Ciro, Andrés Ciro Martínez, con su nueva banda Los Persas, aquí en Peor para el Sol. Y mi fe. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bien, seguimos en Peor para el Sol a 7:48 de la noche, aquí en la ciudad de Moreno y en todo el país. Bueno, tenemos a nuestro movilero, momento de móvil. ¿Otra vez? Sí, por suerte. ¿Lo dejaron salir? ¿Salió libre? Vamos a preguntarle porque nos habíamos quedado muy preocupados la semana pasada. Ah, pero es el mismo de la otra vez. Ramiro Corso, nuestro movilero estrella. Ese nombre, por favor, bueno. Ramiro Corso, ¿me escuchás? Hola. ¿Ramiro Corso? Sí, sí. ¿Ramiro? Sí, acá lo escucho, compañero. Ramiro, estás en el aire, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Bueno. Muy buenas tardes. ¿A dónde se encuentra el móvil hoy? Bueno, nos encontramos, antes quería agradecer, bueno, que hayan pagado la fianza, señores, porque, bueno, tuve un pequeño percance con los vigilantes de la exposición, bueno, como ustedes ya, o por lo menos la producción, calculo que se los habrá informado. Sí, además, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué incidente? Bueno, no, yo en realidad quería llevarle algunos regalitos, señores. Y... ¿A nosotros? Sí, sí, ah. Y me descubrieron con algunas cosas que eran algunos faltantes de los stands de los expositores. Y ¿pero bueno, los compraste o los hurtaste? No los compré. No los compré. Bueno, quería agradecer eso antes que nada, señores. Bien, ¿usted en ningún momento esgrimió que era de este programa, no dijo nada? ¿O sí? No. Ah, bien, dejó el honor bien salvaguardado. Bueno. Sí. Bueno, sí, me alegro. Por lo menos es lo que creo, no sé, yo no tengo novedades de que hayan querido iniciarme algún cargo nuevamente. ¿Y hasta cuándo lo mantuvieron detenido? Y yo estuve recién saliendo de la calle, señor, el día martes. Ah, el día martes. Bastante, claro. Bastante. Pasó mal, pobre, bueno, morso. Bueno. Pero bueno, eso le quería agradecer. Si no, y bueno... Y para intentar remendar, en cierta forma, el error, yo me encuentro en la estación de trenes de Quilmes, señores. En Quilmes. Así es. Está fresca la tarde, les quiero decir. Ah, bueno. Bueno. Y bueno, me acerqué hasta acá porque se inaugura, señores, el 38º canasto de basura acá en la estación, señor. ¿Cómo? Sí. Está, bueno, es una serie de inauguraciones que están haciendo y están confeccionados con material reciclado. ¿Trigésimo, dijo? ¿Trigésimo canasto? 38º canasto. 38º, bueno. ¿Y pero qué hacen? ¿Una celebración por eso? Sí, señora, estuvo... ¿Con quién tengo el gusto? Romina, ¿qué Romina, tal, Corso? Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, sí, le quiero decir que estuvo presente el intendente de Quilmes, el gobernador de la provincia. Hubo corte de cinta, señores. ¿El gobernador de la provincia? ¿Por un tacho de basura? Sí. Y bueno, imagino que habrá hecho alguna nota. Algo intentamos, sino lo que le quería decir que, bueno, aparecí en varias de las fotos, señores. Ah, bueno, lo vamos a ver. Aparecí en varias de las fotos y estuve ahí cerquita del momento del corte de cinta. Buenísimo. Emotivo, les quiero decir. Bueno, entonces escuchamos a Daniel Scioli hoy en Quilmes. ¿Eh? Escuchamos entonces al gobernador Scioli hoy en Quilmes. No tengo la grabación, señor. ¿Cómo que no tiene? ¿No lo grabó? ¿Cuándo le hizo una entrevista? No, pero lo que quiero decirle es que escuché los discursos de cerca. Bueno, está bien, pero... Estuve ahí cerquita de los parlantes, estuve. Sí. ¿Pero no lo grabó? ¿No se acercó a hacerle alguna pregunta? ¿Algo? No, porque no me dejaron pasar, señores. ¿Otra vez? Pero usted trabaja, labura en un medio. Sí, lo mismo le dije yo a los que estaban ahí en la puerta, pero me dice no, a nosotros no nos interesa. A ver, Corso, tenés que traernos, perdón que te hable así de usted, pero tiene que haber material periodístico como para dar testimonio oficial de las autoridades. ¿No hay nada de eso? Bueno, pero no, lamentablemente no pude conseguir, pero yo estoy caminando y... Si ustedes me permiten, voy a buscar por lo menos para... ¿Queda alguien ahí todavía? ¿Algún vecino o algo? Señor, si quiere, le puedo pasar con un vigilante que está acá de la estación, señor, que está muy abrigado. Bueno. ¿Con algún... señor, le puedo hacer una pregunta para... A ver, está negociando no con quiere, él. No quiere. Voy con el chancho de acá de la estación, señor. pero bueno, hay gendarme, señor, le quiero decir también. Si ustedes me permiten, yo voy a seguir intentando. Bueno, deberías tenerlo ya preparado, Ramiro, antes de salir al aire, más o menos hablado con la gente para que no pase esto, que te dicen que no es el momento de estar al aire. Me dejan intentar, les pido un minutito, señores, por favor. Bueno, a ver, te damos un minuto, señor, pero bueno. Ya sé que el gendarme está trabajando, le puedo pedir una ayudita, trabajando y bueno, si te hacer una nota. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué le pasa? Está bien. ¿Eh? ¿Está bien, Ramiro? No, me pegó, señor. ¿Cómo que ¿Cómo le pegó? Me pegó. ¿Cómo que le pegó? Sí, el gendarme, señor. Bueno. ¿Pero usted? Sí, no, señor. Es que... ¿Dónde le pegó? Me pegó en el estómago, señor. Bueno. No puedo hablar. ¿Cómo que le pegó, déjeme gendarme? Déjeme que me recupere, señor. Uy, pobre. Un desastre. Bueno. Bueno, ya está. Ya estoy recuperado, señores. Bueno, no les puedo ofrecer mucha información más que de las que les estoy comentando, pero... Bueno, si ustedes me dejan, voy a seguir bueno, por lo menos descríbanos cómo es el... ¿Cómo fue toda la inauguración? ¿Y cómo es el cesto de basura que inauguraron? Bueno, son canastos amarillos, señores, y grandes, alrededor de cerca de un metro de altura. Ajá. Y bueno, tienen tapa negra, señor, lindos tachos. Yo pedí uno para ver si me regalaban, pero no. No hubo caso. No me quisieron. En realidad no me dieron mucha bolilla. No, sí, ya veo. Guille, siempre es lo mismo este tío. Siempre lo mismo, ¿no? Bueno... No llegó el grabador, nada. Sí, tengo un grabador, pero no tengo café, señor. ¿Dónde estudió, Corso, usted periodismo? ¿Dónde estudió periodismo, digo? ¿Dónde? No, yo estoy tratando de arreglármela por las mías, señores. Se nota. Sí, bueno, acá hay un grupo de gente, por favor. A ver, ¿se puede acercar a alguien ahí? Pido un segundito más, ¿eh? A ver, está bien. Un grupo de empresarios, parece selectos, así se ven todos con traje, señores, disculpen, ¿eh? Bueno. A ver si podemos salvar un poco el móvil, porque... Claro. El señor Julio Grondona, Julio Grondona, a ver, en Quilmes, Julio Grondona en vivo aquí en Peor para el Sol. ¿Le puedo pedir un minutito, una nota para Moreno, por favor? Bueno. ¿Sí? Ahí me dice que sí, señores. Si me den un minutito, acomodamos esto y lo sacamos. Díganos cuando esté. Bueno. Ahí ya estamos. Cómodo, por favor. Es un segundo nada más. ¿Julio Grondona? ¿Julio Grondona? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Presidente? Buenas tardes. ¿Es él? ¿Es Grondona? Grondona, ¿cómo le va? Sí, yo les puse a Grondona al teléfono, señores. Sí, bueno, déjalo que siga hablando. Bueno, ahí los chicos te van a hacer. Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bueno, ¿qué anda haciendo por Quilmes? Mentira. Buenas tardes. Este no es Grondona. No me parece Grondona, ¿eh? No. Ramiro. Sí, disculpe, señor, es que no puedo encontrar a nadie. Bueno. Chanta. lo admite, Ramiro. Es un caradura. No puedo encontrar a nadie, señores. Bueno, ustedes ya sabrán, la inauguración en realidad fue al mediodía de hoy, señores. Pero no grabó nada. Quise aventajarme para poder tener la primicia, pero bueno, el horario del programa es este. Yo no tengo mucha solución. Pero tiene que grabar algo, Ramiro, tiene que hacer alguna nota. Sí, voy a tratar para la próxima, señorita. Voy a tratar, dice. Sí, voy a tratar. Bueno. Voy a tratar para la próxima. Bueno, no sé si ustedes me dejan seguir caminando, señor. Yo acá, a ver. ¿Y qué ve por aquí? ¿Le puedo pasar con algún gendarme que está acá en la estación, señores? Si no le pega de nuevo, a ver si va a pegar otra vez. Voy a intentar de que no, señores. Por favor, les pido. Cualquier cosa, no sé qué decirle. Pero ya no intentar. Pagamos más la fianza suya, intentar, ¿eh? Por favor. No, ni el sueldo le vamos a pagar. O sea, le puedo hacer una nota para la radio. Si no, me van a echar definitivamente. Está negociando con un gendarme una nota. Bueno, ahí se me vienen dos o tres, señores. Bueno, ¿pero va a hablar? Pero... No, vienen desfundando ahí la... No, señor, yo me voy. No, me vienen dos o tres, señores. No, pero córrese de ahí, Ramiro, por favor. Por favor, no. ¿Ramiro? Ramiro. No, ¿qué le pasó? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué hacemos con ese tipo? Che, la verdad que es un queso como movilero, pero me da lástima. Va a pagar Santi la fianza, esta vez. Yo no pienso poner un peso, chicos. Agarraron los gendarmes. Le pegaron el estómago, no podía hablar. No sé, la verdad que la próxima buscamos a alguien de los chicos, algún otro mobilero, sí, porque no va, me parece. Bueno, pero igual tenemos que comunicar a ver qué le pasó, porque ahora me da pobre. La verdad que sí, espero que podamos comunicarnos con él. Bueno, vemos qué sucede. Llamada agresividad, tu amada llamando.

Bueno, te cuento, Romy, que como centro cultural funciona hace más de 2 años y como centro juvenil, y bueno, la biblioteca popular también estaba abierta ya hace 2 años. Como centro juvenil arrancamos el año pasado, en julio, y bueno, se fueron sumando actividades. Hoy en día, si querés te cuento un poco las actividades. Dale. Que hay. Uh-huh. Hoy en día hay apoyo escolar para primaria, secundaria. Esto es a través de un programa que depende de provincia, del Ministerio de Desarrollo de Provincia, y nos da la posibilidad de que los chicos participen de un montón de actividades sin que tengan que pagar, digamos, uh-huh, de manera gratuita. Bueno, después tenemos talleres deportivos, de recreación, grupos de jóvenes. Acá Alfredo es el tutor, uh-huh, de uno de los grupos. Y bueno, después diversas actividades también relacionadas con la música, como taller de percusión, a nivel cultural también taller de radio. Uh-huh. Y bueno, diversas actividades que se fueron sumando, por suerte, a lo largo del año pasado y este. Así que hoy podemos decir que los chicos tienen una participación bastante importante. Vale, te pregunto, ¿todas estas actividades que acabas de nombrar de alguna manera deben reforzar o sustentar un objetivo general que deben tener ustedes como centro? ¿Cuál sería el objetivo primordial desde el trabajo que quieren concretar? Qué buena pregunta. Sí, no, en realidad siempre estamos en la búsqueda de ese objetivo, de uh-huh, construir objetivos, y en realidad tiene que ver con, bueno, principalmente, digamos, conocer a la comunidad, ¿no? Que son los jóvenes y sus familias, que ellos puedan tener un espacio, ¿sí? De contención, de diversión, de, sí, básicamente, donde también puedan, realizarse como personas, y bueno, en realidad es un poco eso, poder también trabajar con otras organizaciones del barrio, de los barrios con los que, donde tenemos influencia. Esto es en Villa Salas, Moreno Sur, y bueno, hay otros barrios, los chicos vienen de muchos barrios que son aledaños a ese lugar. ¿Y qué es lo que han podido conocer de la comunidad en este periodo de tiempo en el que están llevando adelante ETIS? Y a ver, mirá, en realidad te hablo desde lo que yo siento, lo que veo, ¿no? Bueno, que las personas tienen necesidad de contar con estos espacios, que tanto los jóvenes como sus familias se basan en relaciones de respeto, y así nosotros también con ellos. Uh-huh. Y eso es muy importante para nosotros. Y después, bueno, que los jóvenes con los que más trabajamos tienen muchas ganas de participar, de hacer cosas, tienen ideas. Y eso está bueno porque no hay una imagen muy buena de los jóvenes hoy. Y ellos la revierten todo el tiempo. Eso está bueno. Alfredo, vos sos tutor de un grupo. Específicamente, ¿sobre qué pilares se trabaja, digamos, con los jóvenes? ¿Y con qué jóvenes de qué edades, por ejemplo? Bueno, trabajamos con jóvenes de 14 a 18 años. Y en cuanto a pilares, siempre apostamos a que sea un espacio donde bueno, ellos se puedan conocer, puedan hacer amigos, puedan sentirse bien, pero aparte también un lugar donde pensar, donde reflexionar en grupo, donde plantear ideas, proyectos para transformar esta realidad en la que vivimos y que hace falta mejorar. Entonces, bueno, los pilares son esos, ¿no? Por un lado, que ellos lo disfruten, que ellos tengan un espacio donde aprendan, donde conozcan gente, y por otro lado, donde les permita también proyectarse y planificar juntos para cambiar cosas, ¿no? Aparte, aparte físicamente, bueno, nosotros conocemos el lugar y es como súper grande, un lugar bastante amplio a nivel, digamos, parque. Y la gente del barrio muchas veces se referencia por, como una quinta, ¿no? Como ese lugar de espacioso. Se aprovecha esto de los espacios, hacen actividades así. Les pregunto esto de actividades al aire libre porque vi en Facebook un par de, no sé, en marco de qué es, como un evento al aire libre, partidos de fútbol. ¿Desarrollan este tipo de actividades en Etis? Sí, bueno, lo que habrás visto seguramente fue un torneo de fútbol que hicimos hace un par de semanas, fines de semana. Pero bueno, en general queremos aprovechar ese espacio para que lo aprovechen los chicos. Entonces, bueno, todas las ideas que se nos ocurren para aprovecharlo las llevamos adelante, ¿no? Y obviamente a los chicos les encanta tener ese lugar, ya los potreros son cada vez menos y ir a jugar al fútbol a una cancha les sale muy caro, así que bueno, este es un lugar gratuito para ellos y que por suerte disfrutan. ¿Puedo comentarte algo? No, respecto a esto del uso del espacio... bueno, primero que nosotros tratamos de, como te decía, articular con otras organizaciones, así que siempre está abierto a que, bueno, que puedan otras organizaciones por ir al lugar de la zona que no tienen espacio, han venido y han hecho actividades en el lugar. Y además también, bueno, en lo que es el centro cultural, desde que viene funcionando, se hicieron eventos relacionados con, bueno, los pueblos originarios, muchos festivales folclóricos, y así que bueno, siempre está abierto a que, bueno, que las personas puedan encontrar ahí esto, un espacio de recreación, de realización, de ocio creativo también, si se quiere, pero bueno, sí, se aprovecha bastante. ¿Y los chicos también aportan sus ideas en cuanto a lo que son las actividades y demás? ¿Participan en la... aportan sus ideas? Sí. Solo que bueno, tenemos por un lado lo que es el proyecto de centro juvenil y por otro lo que es el centro cultural, ¿no? Ajá. El centro cultural está manejado por una comisión de la que somos parte nosotros, y que por ahora está bueno, llevándose adelante de esa forma. Pero todo lo que es centro juvenil, que bueno, justamente ahora estamos organizando de a poco, sumando chicos para tener más grupos juveniles dentro del centro. Siempre tenemos apostamos a los chicos como actores para que ellos mismos proyecten. De hecho, este torneo de fútbol, por ejemplo, fue una idea de ellos. Uh-huh. Y que llevamos adelante con ellos, así que siempre está esa intención de que sean ellos los que... Claro, porque además les genera también otra pertenencia, ¿no?, con el lugar a los chicos. Seguramente, sí. Por suerte, bueno, acá tenemos un par de buenos exponentes que van a poder contar su experiencia, pero bueno, me parece que dentro de todo lo llevan bien, ¿o no? A ver si quieren decir algo. Volvimos. Claro, son los periodistas deportivos, qué casual. Bueno, contanos, ¿ustedes cuánto hace que están participando en este espacio? Y ya hace 3 meses que estamos en, uh-huh, el Centro Cultural. Sí. Te está diciendo Alfredo, diciendo 3 meses, 6. Ah, 6. A mí me dijiste 3 el otro día. Perdido en el tiempo, Iván. Sí, está perdido. A ver, para que la gente pueda comprender este vínculo de Iván con Alfredo. Iván, yo, ¿Alfredo quién es? Alfredo es mi tutor. Ah. Mala suerte, por Dios. Te reto. No, mentira. Alfredo, un buen hombre. Y excelente tutor. Uh-huh. Y Valeria también. Qué lástima que no sea nuestra tutora. Bueno. Y... Bueno, y contanos, ¿qué es lo que realizan en el espacio con tus compañeros? Y te explico lo primero que fue. Nosotros somos alrededor de 10 chicos que siempre nos juntamos en mi casa. Y cada vez que íbamos a alguna cancha nos echaba. Por alguna razón, X motivo, nos echaban de la cancha o en una quinta en la propiedad de alguien, nos echaban por la calle, la gente mayor de edad que no le gustaba que le levanten tierra. Y recorriendo el barrio... encontramos un día una quinta y en el fondo tenía una cancha, un espacio para jugar, y golpeamos la mano y preguntamos si podíamos ir a jugar. Y se acerca un día de estos Marcela, que vendría a ser... ¿Qué vendría a ser Marcela? Es parte de la comisión del Centro Cultural. Ah, que a un amigo nuestro que nos dijo que se iba a hacer una reunión un sábado. Y ahí es donde conocimos a Alfredo, que nos gustó la idea de ir a jugar a la pelota... Al principio Alfredo no dejaba jugar a la pelota, ahora ya no mucho, por por los temas de esto, de planificar otras cosas. Otras actividades. Claro. Claro. Como primer proyecto que hicimos fue el primer torneo de fútbol. Uh-huh. Lo volvimos a repetir hace poquito. Salimos campeones también. Ah, buenísimo. Claro. Estuve viendo fotos de no largabas la copa, Iván. ¿Vos, no. ¿Vos eras el de la copa? ¿No largabas el trofeo? Sí, era yo, era yo. Para nada. Un técnico un poco agrandado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es hincha de Racing. No es para sacarlo de... Está en un momento crítico y una alegría tiene que tener. Le teníamos que dar una alegría. A mí lo que me llama la atención, no puedo dejar de decirlo, los chicos, ¿cómo les gusta el fútbol a los chicos del grupo juvenil? O sea, la pelota. Y es súper interesante cómo se acercaron al lugar, ¿no? Es como golpear las palmas y decir, ¿podemos usar la cancha para jugar al fútbol? Está buenísimo cómo se generó, ¿no? Claro, desde ahí. Y todo esto con respeto, obviamente. Uh-huh. Pidiendo, por favor, conociendo personas que son geniales, qué sé yo. Es un gusto conocerlas. Y siempre te dan una mano en todo. En la escuela, con el tema de la biblioteca. A veces le pedimos información sobre fútbol también al DT. Y es un grande el DT. Me pone colorado, claro, Alfredo. Que soy yo, el DT, Alfredo. El DT es Alfredo. Y después te compramos una pizza por los elogios que estás haciendo. Arreglan. Bueno, ¿qué más te podemos contar? Tenemos el proyecto de radio, uh-huh, que no está más de más decirlo, donde ustedes creo que están más enteradas. No sé, está todo en familia, chicos, esta entrevista. Todos acá, bueno, es porque en realidad Iván está mencionando eso porque nosotros somos sus talleristas de radio. ¿No tenés algo que decir al respecto, Iván, de eso? No, porque me han llegado amenazas. No. Pero bueno, el taller de radio también tienen, eso está bueno. Claro, está buenísimo, a mí me encantó el taller de radio. Claro, después vamos con temas también, temas adolescentes, problemáticas adolescentes también vamos a hablar. Tienen un proyecto para hacer un programa de radio. Claro. Perfecto. Bueno, o sea que hay varias cosas. También han incursionado en la actuación. ¿Sí? Sí, con la dirección técnica también de Alfredo. ¿Qué hicieron? ¿Alguna obra? Por el 24 de mayo. Marzo. Ajá. Marzo. 24 de marzo, el tema del... 35 años del golpe de Estado. Hicimos una actividad que en realidad la hicimos el 26 de marzo y los chicos actuaron maravillosamente, así que un orgullo también. Claro. Muy bien. Bueno, lo interesante es que tienen múltiples actividades, ¿no? Desde la actuación, el fútbol, la expresión por medio de la radio, interesante. Así que bueno, y todo lo que va a venir, me imagino. Sí, espero que haya muchas cosas más. Seguramente que sí. Bueno, no sé, Vale, ¿tienen proyectado algunas otras actividades a futuro? Sí, en realidad siempre estamos en la búsqueda, digamos, de actividades que vayan surgiendo del interés de los chicos y también propuestas que nos van acercando. Y la idea es que, bueno, que cada vez podamos tener más llegada a la gente del barrio, que la gente conozca que esas actividades se realizan. Ahora estamos en una etapa más de difusión, uh-huh, yendo a las escuelas secundarias. Perfecto. Así que bueno, eso es. Bueno, Vale, ahora vamos a escuchar a un tema musical en Peor para el Sol. Y cuando regresamos vamos a hablar un poquito más con los chicos, con Valeria Freitas y con Alfredo de Filippis, que son los chicos representantes de ETIS. My fellow, my guy. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Compartiendo la noche del domingo aquí en Peor para el Sol con Valeria Freitas y Alfredo de Filippis de El Delar de Etis, aquí en nuestra sección Humanos Recursos, aquí en Peor para el Sol. Bueno, Valeria, ¿nos querés comentar algo sobre los talleres que se están llevando a cabo en este momento en Etis? Bueno, dale, te cuento los que tenemos ganas que se sumen más. Dale. Está el taller de hockey, que ahora va a venir un profe los sábados de 10 a 12. Está abierto para chicas y chicos de 14 a 18 años que se quieran sumar. Después, bueno, apoyo escolar, los apoyos escolares, que está matemática. Tenemos los viernes de 5 a 6 y media. Estos, todos los talleres que estamos hablando son gratuitos. Ajá, perfecto. 14 a 18 años, jóvenes de esa edad. Y bueno, los jueves tenemos apoyo escolar en lengua, también para secundaria. Y los sábados está apoyo escolar en inglés y de matemática de 1 a 4 de la tarde. Así que bueno, y me olvidaba también el tema de vóley, también está abierta la inscripción. Estamos diciendo, en realidad hay muchos más talleres, pero estamos diciendo los que estaría bueno que se sumen más jóvenes. Vóley son los lunes de 5 y media a 6 y media. Y bueno, es a partir de los 6 años, porque es una, en realidad es una vinculación con la municipalidad, con la Dirección de Deportes. Así que bueno, también se pueden sumar. Después, todos los días pueden acercarse. Nuestra dirección es Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, en realidad es entre Castelli y Mateu. Y pueden llamar a un teléfono de la secretaría, que es 15 50 10 62 24. Bueno, y también ahí consultar los horarios, los días de inscripción. Y tienen un correo, que también es el del Facebook, que es eldelardeetis@hotmail.com. Bueno, pueden comunicarse también para averiguar sus inscripciones y demás. También, sí. Buenísimo. ¿Tienen próximamente algún evento que vayan a desarrollar como para ya invitar a los oyentes? ¿Tienen pensado desarrollar algún evento o por el momento? Y en realidad por el momento no hay nada organizado. Uh-huh. Nunca se sabe. Siempre, bueno, igual por Facebook publicamos. Por Facebook, está sí. Bien. O bueno, está a través bien. de los digamos, nos vamos comunicando con las personas allegadas. Pero bueno, sí, en el Facebook pueden encontrar los eventos. Bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alfredo, Valeria, un gusto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, así que muchas gracias. Y gracias también por prestarnos a los chicos, a los columnistas. No sé si tengo que decirles gracias o por favor, no sé. No quieren venir en otro momento. Es un favor para nosotros, es un favor. En realidad te tenemos que agradecer nosotros a ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy bien. Yo creo que son los ideales para hablar de deportes, porque además, tal cual, encauzaron bien con Guillermo, viste que a Guillermo... Sobre todo porque son hinchas de Boca, esa es la razón principal. Pasaron la prueba de fuego. Bueno, chicos, gracias de verdad por haber estado acá en Peor para el Sol. Saben que permanecemos en contacto, porque eso es muy importante, que siempre nuestros invitados de Humanos Recursos, cualquier novedad, cualquier evento, cuenten con nosotros, porque se transforma en data para agenda también. Así que bueno, les agradecemos a los chicos y nosotros continuamos en Peor para el Sol. ¿Ya estamos en el momento de tanda o falta un poquito? No, un temita, ¿no? ¿Tenemos? Sí. Tenemos a los Cafres haciendo un clásico del rock nacional que se llama Sin Gambulán. Hay que ponerse el Gambulán ahora que hace frío, porque si no les pasa lo que le está pasando a nuestra compañera Romina Onieva. Tal cual. Que no pueden ni hablar de la gripe estamos que frío, tiene. Estamos frío, estamos frío. Esperé sentado aquí, ya el invierno me alcanzó sin Gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más de vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, quiso el tiempo y quiso nada más.

quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Bien, ya estamos a bordo de nuestro globo aerostático y ya vamos levantando vuelo y dirigiéndonos a nuestro primer destino, que es una tierra lejana, una tierra de culturas poco conocidas, de ancestros y de algunos enigmas que serían buenos de descubrir. Me siento como en una película. Creo que si me mando alguna de la que suelo mandar, rompo el encanto, por así decirlo. Pero me siento dentro de una película y me parece que es necesario mostrarles, ya que estamos dentro del territorio sagrado, que es el área de Japón. ¿Ya llegamos tan rápido? Sí, claro. Bueno. El globo es así, Guille. Bienísimo. Enseguida. Konnichiwa, chicos. Claro. El saludo japonés. ¿Cómo es? Konnichiwa. Konnichiwa, chicos. Konnichiwa. Así que bueno, les comento que estamos observando, nos vamos acercando lentamente a un monte que es espectacular. Es el monte Fuji. Desde acá arriba se ve todo muy chiquito igual. Sí, sí, sí, acércate un poquito más y tené cuidado porque el monte Fuji es un gran volcán que en la primera erupción fue en 1707 y que todavía estamos a riesgo de que pueda ocurrir otra erupción. Por el momento no hay señales de nada. Muy bien, guarda las nubes, tratemos de no de pasarlas un poco, Además, quiero contarles que este monte está rodeado de nubes durante todo el año. Y es el centro de espiritualidad que se conoce en Japón porque muchos lugareños y turistas dicen que se transmite mucha serenidad y paz rodeada de esta belleza que irradia el monte Fuji, que tiene 3.776 metros de altura, así que no es nada pequeñito. Nada pequeño, no. Nada pequeño. Algo que hay que tener en cuenta es que a unos 1.400 metros antiguamente la gente del lugar dejaba sus caballos y continuaban escalando el monte a pie, porque imagínense que va subiendo la altura y es más peligroso avanzar con lo que es a caballo. Y lo que hay es muy importante, hay una especie de pórtico, es un tori que se llama. ¿Saben lo que es un tori? No, un torito. No. Un tori. Bueno. Un tori es un arco muy característico de Japón. Sí. Sí, tratamos de recuperarnos de esta mala broma. ¿Sí? Muy característico de Japón y que está pintado en tonos rojos y tonalidades de color vermellón, ¿sí? Ajá. Sí, vemos el bien que interesante. Impresionante, sí, así que no es un arco de fútbol, Guilla. No, está bien. Quiero que lo sepas. Deja esa pelota en el cesto del globo, no te atrevas a bajarla. Bien, no digo más nada. Es un tori, y que te digo que la particularidad de este tipo de escultura, por así decirlo, es que se marca el límite entre lo sagrado y lo profano. ¿Sí? Así que marca un nivel del Monte Fuji que está lo sagrado y lo profano. Así que esto es lo místico de este monte. Creo que desde acá puedo ver a unos pobladores, ¿puede ser? Y vos estás en el límite, no estás ni entre lo sagrado y estás entre lo profano. Estás ahí, Guilla. En el límite. Estás ahí. Justo bueno. O sea que si será traspasamos... No sé si es bueno eso. Si traspasamos el Tori hay que dejar todo lo mundano atrás, ¿eh? Bueno, dejémoslo. Tenés que... Claro, los votos tenés que asumir. Pensala. Lo voy a pensar. Así que no sé si es para vos el tema de todo lo mítico de Japón. Te cuento que también cerca de este monte vamos a acercarnos a un santuario que funciona en cercanías del monte Fuji, en donde se reúnen distintas religiones del Shinto. El Shinto es la religión característica de Japón y hay tres variantes y te las voy a tratar de pronunciar. El Shinsha Shinto, el Minsoku Shinto y el Kihoa Shinto. No las pienso repetir. No. Así que estas son las variantes de la religión tradicional en Japón. Así que bueno, y hay una serie también de mitos con respecto a la erupción de este volcán, que fue solamente en el 1700, que se dicen que, y acá bueno, tiene mucho de mito esto, los japoneses dicen que dentro, en el interior del monte, hay un gran dragón que escupe fuego de forma permanente y que ahora está dormido, así que no lo vayan a despertar porque puede causar estragos. Animal ancestral en Japón, el dragón. Muy presente, ¿no? Muy presente. En las creencias. Sí. Y aprovechen que fuimos en el globo aerostático de Peor para el Sol, porque es un lugar carísimo, muchachos, para viajar al Monte Fuji. No, seguro. Porque tiene una cosa de miticismo latente, que todo el mundo, quienes están rehabilitando por alguna enfermedad o buscan la paz interior, bueno, el Monte Fuji es el lugar indicado, pero la verdad que es carísimo. Así que den gracias que los traje en el globo de Peor para el Sol. Y es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo para Japón. Todo un símbolo. Así que yo me quedo acá en el Monte Fuji. Ustedes, si quieren seguir viajando... No, sigamos viajando porque... Bueno. O sea, estamos todos en el globo. Está bien, voy con ustedes entonces. Bueno, dejamos atrás entonces a los pobladores, al Tori. Al oriente. Al volcán. Al dragón dormido. Que duerma. Y los vientos nos van llevando hacia otra dirección. ¿Hacia dónde vamos? Vamos más para acá, volvamos. Volvamos. Me estoy mareando, Argentina. Chicos. Argentina. Bueno. Volvamos a Argentina. Precisamente más Córdoba. Al norte de Córdoba, en el Valle de la Punilla. Ya veo las vaquitas, mirá, ya lejos. ¿Las ves? ¿Viste? No. Estamos en Argentina, sin duda alguna. Acá muy cerquita, la Capilla del Monte, estamos en el Uritorco, en nuestro uh-huh. cerro Uritorco. Si bien no tiene tantos metros como lo tiene el Fuji, tiene 1949.000, o sea, es importante, es imponente igual, pero bueno, este es nuestro cerro. Luritorco significa Cerro de los Loros. De los Loros. De los Loros. Este es en idioma de Comechingón. Sería Urutu Urku. Eso significa Cerro de los Loros. Muy bien. Urutu Urku. Urutu Urku. Bien. Ese sería en Comechingón el nombre de este cerro. Tiene su nombre, obviamente, de que en este cerro había muchos loros. Que claro. En algún momento se los definió como los loros barranqueros. Ah, mira vos. Pero bueno, ustedes se darán cuenta que allá no avistamos muchos. En realidad han sido exterminados un poco porque, bueno, supuestamente son como una molestia. Entonces hay muy pocos ahora. Si ustedes ven, no, antes se podía ver bandadas, ahora ya como no. Ven, hay muy pocos. Bueno, está formado este cerro por bloques paleozoicos, ¿eh? Mirá. Fallados, ascendidos. Es un valle, tiene un valle de torrejones también, ¿eh? Como ustedes ven ahora, descienden muchos cursos de agua, ¿sí? Muchos en forma subterránea y otros superficiales. También se forman muchas termas cerca de este cerro. ¿Las termas, ¿sí?, para las que va la gente a relajarse? Exactamente, esas termas curativas, que tienen tanto poder para los huesos y demás, para así que sí, podemos aprovechar, si queremos sumergirnos un rato en las termas. Paisaje, el Uritorco presenta grandes atractivos. Para comenzar, se destaca una mole de abruptas laderas, entre otras montañas. Durante los atardeceres, las jornadas es precisamente en el ocaso cuando cae el sol, toma un color brillante dorado. No sé si por ahora es un poco de noche, así que por ahí no podemos apreciarlo, pero la montaña parece hecha de oro en los momentos del ocaso. Una vista espectacular. Tenemos que venir más temprano, entonces. Tenemos que venir un poquito más temprano, chicos. Sí, sí. En el invierno, obviamente, ya estamos cercanos, se encuentra cubierto de hielo, ¿sí? Y tenemos una zona para acampar. Se llama la Pampa de los Espíritus, ¿sí? Yo no te acampo ahí ni loca. Y da un poco de miedo el nombre. Acampar, vos decís, con la carpita. ¿Sí? Con la carpita. Sí. Así como. Para ver, de noche dice que se ven muchas las estrellas, porque debido a que despeja por los grandes vientos. Ustedes sienten que hay muchos vientos acá, muy fuertes acá. Sí, la verdad. Acá arriba, si no lo están sintiendo. Podemos llegar a ver el. Yo que estoy resfriada me queda, pero genial. Vos cuídate estos. Pero estás estos adentro ahí del globo, Romy, así que no te puede pasar nada. El globo te protege, ¿verdad? De toda adversidad. De toda adversidad. Bueno, le digo por qué se le dicen así, por qué le dicen la Pampa de los Espíritus. Es porque durante la conquista española, un grupo de indígenas que fue asediado. Se tiró desde la punta del monte y supuestamente sus cuerpos cayeron ahí, entonces sus almas están en este lugar, por eso se llama la Pampa de los Espíritus, sí, muchas, entre otras leyendas que tiene el lugar. Claro, el Cerro Uritorco también era un centro de avistamiento de ovnis. Exactamente, sí, es uno de los lugares donde más se ven el avistamiento de ovnis. Inclusive hay otro mito que dice que desde la década de 1950 vienen investigando, porque dice que hay una ciudad subterránea acá, la ciudad de Erx. ¿En que serio? Dice que, exactamente. Mirá vos. Que pregúntenle a Fabio Serpa eso, ¿no? Que y está... él lo debe saber, sí, él la tiene, claro, tiene muy claro con esto. Así que si ustedes ven ahora, si miran hacia la izquierda, van a ver que hay esa piedra en forma de bastón, de piedra. Ajá, sí. Se llama el bastón del mando, que se cuenta que fue ordenado para construir una piedra de basalto para el gran cacique Voltán de los Comechingones. Hace más o menos 8.000 años tiene esa piedra, aunque ustedes la ven así, es más. Hay algo también que dicen, hay una leyenda, que dicen que el caballero de Perceval, el custodio del Santo Grial, ¿recuerdan la historia del Santo Grial? Y la Cruz Templaria viajó para ponerlo acá. Dice que el Santo Grial está acá. Está junto al bastón del mando, acá en la ciudad de Córdoba. Mirá vos. Sí, sí. Así que, bueno. El auténtico Santo Grial. El auténtico Santo Grial. Esa es una de las leyendas que tiene, una de las tantas, ¿no?, que tiene el cerro. Mirá vos. Supuestamente dice que se fue formado. También hay dos leyendas que dice. Como entonces ustedes ven a la derecha, hay dos montañas que son las montañas gemelas, le llaman las gemelas. Y la leyenda es que dice que hay un cacique que tenía muchos secretos. Y vino un hechicero y quería saber sus secretos. Entonces lo torturó, inclusive mató a su familia, a sus hijas y a su mujer. Ajá. Y jamás reveló el secreto. Debido a eso, la naturaleza creó el Uritorco, que sería el cacique, que también lo llaman el macho. Ajá. El cerro macho, por eso también. Y que las dos gemelas serían las hijas, ¿sí? Y el río que va bajando, el río de Calabalumba, sería la mujer. Esa es una de las leyendas. Y otra dice que dos jóvenes de una tribu distintas que se querían unirse y sus padres no los dejaban, al final huyeron y fueron alcanzados por un hechicero que no los quería, y él se transformó en el cerro, que sería el Uritorco, y ella en las claras aguas del río Calabalumba también. Así que bueno, esas son las dos leyendas, como dice, que se formaron el cerro. Y bueno, y ya sabemos que es muy famoso por sus avistamientos también de ovnis, que algunos tienen una explicación más científica y otros... Por eso no quiero subir mucho ahora, porque tengo miedo. Quedémonos acá. Eso es lo que le iba a decir. Ya está, chicos, hasta acá nomás. ya no, vimos no. bastante, me sí. parece. Sí, sí, sí. Ya conocimos bastante, creo que. Dejemos las grandes alturas para después, cuando nos animemos un poco más con el globo. Pero por lo menos sabemos que en Peor Panacel vamos a estar, vamos a tener la posibilidad de seguir viajando en globo aerostático. Sí, la posibilidad de seguir viajando incluso ahora también, ¿eh? Porque si les parece nos subimos al vuelo que nos propone el Indio Solari aquí en Peor para el Sol. Ahí estaba el Indio Solari aquí sonando en Peor para el Sol. Hoy comenzamos el programa hablando del Día del Periodista, que es el martes 7 de junio. Exacto. Y bueno, hay actividades para ese día. ¿A dónde? ¿Dónde el tenemos martes que ir? 7 de junio, de 13:30 a 16, en el Centro de Capacitación Laboral Sencal, en el edificio Riglos, en Ruta Provincial 7, kilómetro 34.5. Arte callejero y murales, charla-debate en el marco de las mesas barriales y del programa de fortalecimiento en comunicación de organizaciones sociales que impulsa el municipio. El martes 7 también de junio a las 18 horas en la sede de Universidad Nacional de Moreno, aula A101, también en el Riglos, en Bartolomé Mitre 1891, Paso del Rey. nada más y nada menos que REP, charla sobre periodismo y humor, visita del dibujante Miguel Repiso, o sea REP, organizado por la Universidad Nacional de Moreno. Y el miércoles 8 de junio, parece que seguimos festejando por el tema del Día del Periodista, sí, sí. A las 17 horas también en el Centro Universitario, en la Universidad de Moreno, va a haber una charla, ¿no? Así es. Sobre la profesión de comunicación social, ¿no? El comunicador social como profesión. Va a ser una charla de debate. El encuentro realiza la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y los panelistas van a ser Patricia Viales, vicedecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Elisa Gea, periodista y tiene un máster en planificación comunicacional. Y también Nancy Olivera, que es secretaria de Desarrollo Social del municipio de la Matanza, docente e investigadora. Así que varias citas. Citas y todas con entrada libre y gratuita. Así que bueno, esto de quiénes son periodistas, quiénes no son periodistas. Claro, porque hoy hablamos con Eduardo, Pierce, un poco esto de las nuevas definiciones del periodismo en la actualidad. Exactamente. El periodismo militante, el periodismo independiente. Y seguramente cada uno de nosotros tiene sus referentes. Seguramente. Dentro de lo que es el periodismo. Y podemos citar muchísimos nombres. Muchísimos nombres. Y también los no referentes, por así decirlo. Claro, pero la verdad que el periodismo es como a veces uno siente que es un paraguas que realmente abarca mucho, ¿no? Exacto, creo que sí, ¿no? Como que tiene muchos debajo. Digamos, de este paraguas hay mucha cantidad de gente que son... Hay mucho. Hay mucho. ¿Y qué tenemos? Incluso esto, a ver... La fábrica. Tiene un lanzamiento primario. Si supiera cómo se llama. Me cuesta entenderlo porque usted tiene un lanzamiento muy primario, sí, es muy elemental. Primero averigüe cómo se llama. Yo a la mañana me levanto y sé que soy Alberto Samir. Usted no sabe si es Viales, si es José Pérez Rodríguez. Usted avaló. No descalifica. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. De la única persona del mundo que yo pude esperar que diga semejante barbaridad es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Nos conocemos bien, ¿eh? No puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, tranquilo. Usted no puede decir. Vamos a poder decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Se acuerdan de esto? De la pelea del boxeo del ring, Mauro Viale y Samir. Este es periodismo, chicos. Esto es compromiso. Bueno. Escuchá cómo se rompe los brazos. Se rompía todo. Se bueno. rompía todo. Bueno, Mauro Viale es uno de esos personajes, ¿no? Que bueno, también están incluidos de alguna manera, nos guste o no, a uno le puede gustar o no, chicos, pero es así, es como bizarro. A veces también como que se autoincluyen o se incluyen, o tal vez sí el periodismo incluya también a ellos, digamos. Y lo loco es que tal vez mediante este gesto de poner el cuerpo, por así decirlo, él se sentía muy comprometido con su profesión. Decirle esto a Samir, usted avaló la bomba. Exactamente. Bueno, chicos, hay de todo, Como por ejemplo el siguiente audio, a ver si saben de quiénes estamos hablando. Vamos a seguir hurgueteando un poco, a ver. Y tengo Belén Franchese, le responde a la Elvira Bocini. Y además escándalo con la seguridad de Michel Bublé, el novio de Luisana Lopilato. Todo por el mismo precio, en el mejor circo del mundo. El intruso sin el espectáculo novia temporada. Luis Ventura. Un saludo a quien le tengo que mandar. A mi bebé Juan Cruz, que cumple 3 años. ¡Un tres añitos cumple! Tres. Como lo de Sopovich. Sí, tres. No sé cómo lo de Sopovich. No, tiene tres. No, mi hijo está feliz. No, tres puntos. Mi hijo está enojado, está feliz. Ahora le tengo que mandar por bueno, el periodismo circo, ¿no? También, como se enseña acá. Todo un circo, ¿no? El cholulismo, el chisme y... Y el circo, ¿no? La verdad que, no sé, a mí me da bronca cuando se autotitulan periodistas, pero la verdad que... Es parte también. Tal vez sea parte también. Esto es una crítica, ¿no? Estaría bueno poder pasar. Yo, de repente, pasaríamos audios de Gabriel García Márquez. Por supuesto, ¿no? De Rodolfo Walsh. Exactamente, pero bueno, está bueno esta mirada crítica, ¿no? Decir, bueno, hay gente que se hace llamar periodista, de hecho lo son, pero bueno, no compartimos ideología para nada, ¿no? Sí, no, además de. El estilo, digamos. El estilo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no sé. Pero también, ¿qué le vamos a hacer? Hay de todo, hay en de la todo. Selva. Sí. Pero bueno, para eso tenemos nosotros la posibilidad de festejar el Día del Periodista con los que querramos, brindar con los que querramos. Así que bueno, no nos queda nada de programa ya, ¿no? No, ya está, ya se terminó. Oh, ya nos estamos despidiendo. Lamentablemente. Nos vamos yendo ya. Así es, bueno, la verdad la pasé muy bien. Sí, tal cual. Lo único que me quedó una mala sensación con el mobilero, hablando de periodista. ¿Qué le habrá pasado? ¿Sabes que no nos pudimos comunicar? No pudimos comunicar, no sabemos qué le pasó. No, porque el teléfono estaba muerto, no sé. Me parece, chicos, vayamos pensando en hacer la vaquita, porque para mí hay que pagar otra fianza. Yo creo que vamos a tener que pagar fianza, sanatorio, me parece. De todo. Rehabilitación. Un mobilero nuevo, chicos. Un poquito más de presupuesto para el mobilero. Exactamente, yo creo que sí. Bueno, chicos, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo. Esto que es Peor para el Sol. Y vamos a tener mucho más material para ofrecer a nuestros oyentes. Así que se tienen que seguir quedando en la sintonía, en el dial de FM Moreno. Por supuesto, con toda la información. Con mañana lunes ya arranca la semana informativa, con la primera hora, con recorte informativo, nunca es tarde. Mañana un grito de corazón a la hora que estemos 19:21. Así que una buena programación toda la semana aquí en FM Moreno, la verdad. Un espacio nuevo dentro de la comunicación aquí a nivel local. Sí. Y nosotros, los domingos, que seguimos reinventando los domingos. Así es, como dijo Romina, reinventamos los domingos y ahora nos vamos a ir a ver la luna que dicen que está hermosa. Con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela.